La NASA siempre manda cohetes. Lanzan dichos cohetes desde Cabo Cañaveral y montan una especie de andamio. Nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, recibe un fraternal y pascual saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock. Estamos prendiendo junto a ti la mecha de la hoguera número 279. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto. Como cada lunes a eso de las 7 de la tarde. Y esa primera hora de programa también se está escuchando en directo en las dos emisoras comunitarias de Leganés, Eco Leganés y Radio El Candil. Nos podéis escuchar también desde las radios libres y comunitarias Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de Estevalla y Alicantino y Radio Spirit Trompa desde las Montañas Salvajes de Huesca y también desde Florida, Buenos Aires, Argentina, en Esquizofrenia. También, pues cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify, Archive, Amazon Music, audio.urcm.net, podcast.org, podcast con K. Y bueno, decir sobre las plataformas, sobre Spotify, están algo tocanarices con los derechos y están eliminando programas de un modo algo aleatorio cuando reconocen que sí, este tiene licencia de no sé qué, esta canción de no sé cuántos, pero una sí y otra no, un poco toca narices. Si esto sigue así, seguramente dejemos de usar esta plataforma, que por otro lado la usábamos por pura comodidad, porque iba automáticamente al subirlo a iVoox, se subía al Spotify, porque lo configuramos así, ha sido útil durante mucho tiempo, pero si deja de serlo, pues bueno, igual te recomendamos por si acaso que si eras de los que nos escuchaban Spotify, pues nos vayas mejor escuchando por otras de las plataformas, por si acaso, porque se están cargando muchos programas y no les seguimos mucho el ritmo. Para contactar y comentar, en el email comandante@cienfuegosradio.com, las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio y el grupo de difusión de Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos. Y ahora sí, momento de presentar a la tropa para esta batalla 279. Pedazo de apoyo en la retaguardia a la teniente vergonzosa. Mantenemos en la reserva al subcomandante estudioso. Un mesecito dice que le queda para volver por aquí, a ver si es verdad. Y ojo ahí, porque la soldada guadiana a lo mejor la tenemos que cambiar de nombre 3 semanas seguidas acompañándonos. Qué poco guadiana está siendo. Soldada cansina, me vas a tener que llamar, me vas a tener que echar. Un placer tenerte por aquí. Para empezar el programa, decir, lo hemos comentado ya, el próximo sábado 26 de abril cumplimos 9 añitos, y lo queremos celebrar con oyentes y seguidores de redes sociales, pues con un regalito. Vamos a sortear un exclusivo lienzo pintado a mano por Krustaf Stencil Art, con aquel logotipo del programa nuevo que nos diseñó nuestro amigo Animoy, entre todas las personas que comentéis y compartáis en Instagram la publicación que podréis ver a lo largo de esta semana. Y como sabemos que no todo el mundo que nos escucha está en redes, y menos aún precisamente en Instagram, por eso de quiénes son sus dueños y demás, nos parece muy bien. Para quien paséis de redes sociales, también tenéis la opción de conseguir este lienzo con el logotipo del programa enviándonos un email a comandante@cienfuegosradio.com. Entre todos los mensajes que lleguen haremos sorteo, que incluye también en el premio el envío de ese lienzo al Estado español. Fuera no podemos comprometernos. Y anunciamos quién gana, ganador o ganadora, en el programa del próximo lunes 28, en el que, por cierto, también va a estar la soldada guadiana, nos anuncian por aquí. Joder, es que no paro. No para. Así que nada, tras anunciar esto, pues va tocando hablar de actualidad. La actualidad manda en este programa de hoy. Vamos a comentar muchas cositas que han pasado últimamente. Y hoy, que estamos grabando el lunes 21 de abril, es obligatorio, siendo un programa de política y rock, para no arriesgarnos a perder la licencia, porque si no, nos la retiran. Un programa de nuestro tipo, si no abre el programa con la canción con la que vamos a abrir, nos quitan la licencia. Es absolutamente obligatorio que este Cienfuegos número 279 comience con este clásico de los Reincidentes, Cucaracha Blanca. Bueno, muy bueno, dividendo. Llegó al país, besó la tierra y saludó como un hijo de Dios. ¡Qué conmoción! En el aeropuerto, todo el mundo yo gritaba todo tú. ¡Qué emoción! Todo de locura, no se juntó nunca tanta basura. Menos mal que vino el papá a quitarnos la resaca, la resaca, la resaca del 92. En el nombre de Dios. Reincidentes, Cucaracha Blanca, ya sabemos, esta canción cuando falleció el papa anterior sonó en absolutamente todos y cada uno de los bares. ¿Cómo no va a sonar aquí en Cienfuegos para abrir la licencia, para abrir el programa y que no nos retiren la licencia? Pudo haber ido perfectamente en los programas de los años 90 que hicimos hace un par de semanas, ¿eh? Qué cronistas de esos años que eran los Reincidentes. Esta canción en concreto aparece en el mítico disco Sol y Rabia de 1993, en el que hicieron algo tan chulo, y teniendo en cuenta los medios con los que se hacía entonces, que era enviando cartas, como elegir título y portada por votación entre sus fans. En el disco anterior pusieron "queremos que elijáis vosotros" y la gente les enviaba cartas y eligieron pues esa portada tan mítica, esa señora mayor, esas arrugas marcadísimas en mitad del campo, la portada del disco Sol y Rabia. Habla, por si no habéis escuchado bien la letra, de la visita del Papa Juan Pablo II, aquella España de crisis tras los fastos del 92, bien lo explica la propia canción. Juan Pablo II, Wojtyla, qué bicho, ¿eh? Política y religión de la mano, sin disimulo alguno, ¿no? Porque elegir un papa polaco en plena Guerra Fría, de la rama más hiperconservadora, la rama más anticomunista, pues no era casualidad, así lo quiso Dios. Pero bueno, no hablemos ahora de Juan Pablo II, que murió hace 20 años, además justo en abril de 2005... aquella noche en la que se oyeron Cucaracha Blanca en todos y cada uno de los bares de rock del Estado español. El que ha muerto hoy es el argentino Bergoglio, el Papa Francisco, que no llegó ayer al papado, que llevaba ya 12 añazos, que sí. El tiempo pasa que se las pela. Su nombramiento en 2013 tampoco fue inocente, también fue religión y política dándose la mano una vez más. No, la religión no es apolítica, porque lo tengamos todo el mundo muy claro. Y nunca lo ha sido. No. Y en estos tiempos modernos pues se ve también así de claro. Exacto. Dios quería entonces un papa latinoamericano para que la Iglesia Católica no perdiera fuelle en el continente ante ese tirón que tienen las distintas iglesias evangélicas tan hiperconservadoras y que todos están llevando tanto el cotarro. La verdad es que son son tremendas. Algún día tendremos que hablar de ellas por cómo están llegando al Estado español, porque son terribles. Y estamos hablando de la comparación con la Iglesia Católica y sus siglos de historia. También buscaban que hubiera un discurso más social, más progresista y menos de odio. Y bueno, ha cuajado al menos la idea. No sé luego cómo las políticas reales de la Iglesia Católica se habrán ido en esa línea o no. No me he parado a estudiarlo mucho. Pero bueno, le ha faltado tiempo a la izquierda institucional del Estado español para despedirse del papito en comunicados oficiales en términos muy diferentes a los que se hubieran despedido pues del anterior, de Benedicto, y no digamos ya del que hemos hablado hace un ratito. Sí, yo he leído incluso que abrió una grieta en la... Bueno. En fin, es fliparse un poco. A ver, sí. Es que... Hombre, el discurso público era potente al final. Sí, era mucho más social que... Sí. Pues eso, que el del Papa antiaborto... Es que veníamos de antes, también, sí, veníamos de lo que veníamos, y que fuera latinoamericano es también otra cosa. No hay que negar esa influencia de la teología de la liberación en los movimientos sociales latinoamericanos. Eso, ese reconocimiento hay que tenerlo. Pero, hostia, estos días ha acabado de izquierda capillita... Hasta las narices. Qué turra que dan con eso que es el carácter popular de las procesiones y su puta madre. Es que, y decirle guapa, guapa a una estatua de madera es el culmen de lo popular y del pueblo y que hay que estar ahí como comunista. Pues no necesariamente. A ver, ¿qué te gusta? Pues ya está, pero deja de justificarme que te mola hacer lo que hacía tu abuela con discursos políticos para dañar cuatro votos. No seas turras. Exacto. Y bueno, y la turra que nos espera también hasta que los viejas del Vaticano digan esa frase de Habemus Papam. Así que lo vamos a decir nosotros antes, poniendo una cancioncita de ese grupo de Amurrio que se llama Habemus Papam. Habemus Papam. Habemus Papa, no es que haya encontrado ya sustituto el Papa Francesco, sino Habemus Papa desde Amurrio con su canción Amarurte Kalea Gastinsen, que significa algo así como 10 años gritando en las calles. Y hablando de años, en los casi 9 años que llevamos haciendo Cienfuegos, pues lo sabéis, 279 programas, da tiempo a hablar de muchísimos temas políticos, sociales, musicales, culturales, de mil y una causas. Intentando no sentar cátedra, porque no somos quienes, mostrando dudas cuando corresponde, pero creo que siempre hemos intentado argumentar y tener las ideas de las que hemos hablado más o menos formadas al respecto antes de abrir la boca. Que muchas veces es un mal en esta en este rollo ahora, en esta democratización de la comunicación que generan los podcasts, que cualquiera se piensa que por decir algo delante de una cosa que queda grabado, lo que está diciendo es lo más importante, pero a la vez facilita hablar sin decir absolutamente nada, como estoy haciendo yo ahora mismo. Pero no, bueno, todas esas afirmaciones tajantes vienen acompañadas de vídeo, fíjate. Que eso parece que vaya todavía más tajante. Buah, todavía más. Aquí no tenemos vídeo, no te metas en ese saco. Fuera. No queremos. A ver, no solemos hablar por hablar, aunque hablemos mucho y quien mucho habla, mucho yerra, eso es una verdad. Y cuando lo hemos cagado, lo hemos reconocido y no pasa ni media. Hemos hablado de muchos temas, pero había un tema en el que hemos mantenido como un discreto segundo plano, una discreta distancia, porque teníamos dudas sobre cómo plantearlo, no queríamos meter la pata y hay muchas cosas que no teníamos demasiado claras. Hablamos del todo el tema de los derechos de las personas trans, especialmente de las mujeres trans. Escuchábamos argumentarios de sectores feministas más o menos cercanos, pues hablando del borrado de las mujeres, cosas, argumentos que nos hacían pensar y decir, pues a lo mejor es que sí. También hacíamos nuestras propias comparaciones pues, con otras identidades donde no se suele aceptar que, con decir que esa es tu identidad ya vale. Por ejemplo, con las razas. Si yo ahora digo soy una persona negra, me dirán no porque no has convivido esto y aquello. Y dirá, pues tiene razón, pues a lo mejor eso también vale para el género. Pero bueno, también tenemos muy claro que hay determinadas opresiones o situaciones de privilegio que las marca el sexo biológico y luego cosas que no van de deseo, no, simplemente son, están en la biología, pues yo qué sé, reproducción, hormonas y todo eso va más allá del deseo, son cosas que son así. Pero mira, la actualidad, hablamos de la actualidad que iba marcado ya el programa, pues otra vez nos ha llevado a un sitio muy claro. En muy poquitos días, en apenas la misma semana, ha habido un brutal asesinato de una mujer trans, de Sarah Milleray, en Colombia. Y en el Reino Unido, la Corte Suprema dictaminó que la definición de mujer debe basarse en el sexo biológico asignado en el nacimiento, con celebración asquerosa de peña haciendo cosas muy asquerosas, pues como la escritora J.K. Rowling, que ha salido ahí fumándose un puro y bebiéndose una copa para brindar porque le quiten derechos a alguien. Y hemos dicho, hasta aquí. La posición cómoda que estábamos manteniendo con este tema, no tomo partido, es complicada, hay muchos matices. Posición cómoda que echamos en cara a otras personas en otras causas que para nosotras son importantes. Hemos dicho que hasta aquí, que no vamos a hacerlo. Y vamos a decirlo en voz alta en Cienfuegos, aunque nos siga costando a las personas que lo componemos entender muchas cosas sobre las personas trans. Efectivamente haya matices, claro que sí. Sin ambages, estamos también contra la transfobia. Es una de las causas que vamos a defender aquí abiertamente y sacando la bandera si hace falta. Esas dudas, esos matices no pueden justificar de manera alguna pues esa obsesión con las personas trans de algunos sectores que se autodenominan feministas. No vamos a permitir la persecución, las mofas ni el desprecio. No digamos ya los casos extremos como el de Sara en Colombia, de el asesinato, encima son asesinatos cebándose, con lo cual son claramente por odio. No es una pelea en la que pasa algo, no, es claramente ir a cebarse. Se acabó y no vamos a permitir eso. Es que creo que no hace falta entender nada para ponerte en contra de ese tipo de abuso, de tortura, incluso de asesinato. No hace falta entender mucho más. Eso es, sí, para estar contra el racismo no nos cuesta entenderlo, estar contra el machismo no nos cuesta entenderlo, aunque demasiadas veces caigamos en ello. Se ha costado. Bueno, no tengo que entender exactamente lo que vives tú para estar en contra de que se te mate por ello. Pues eso es exactamente lo mismo, así de sencillo y así de complicado. Y hablando con esto, quienes dicen que el punk ha muerto y esa subnormalidad profunda, con perdón de esta palabra tan fea, de que el nuevo punk es la ultraderecha, mira, son montones de mierda que no han entendido nada y no se enteran de nada y no saben qué es lo que se hace de verdad en el punk. El punk siempre ha sido tradicionalmente un espacio muy abierto a las diferentes disidencias de género, por llamarlo de alguna manera, a la diversidad de identidades. En el punk ha cabido siempre de todo, lo que no cabía en otros lados porque se les cerraba, no. No, no, no, aquí se ha cogido con los brazos abiertos a todo. No tiene nada de punk ser más carca que el Papa Wojtyla. Asúmelo. Por ejemplo. Así que hemos ido un poquito más allá de Against Me y Laura Jane Grains, que sonaron ya la semana pasada. Hay muchas más bandas de aquí y de allá con presencia de mujeres trans y con discurso explicándolo. No solo que existan y toquen punk, sino que también quieren contar sus vivencias como... como mujeres transgénero. Y es imprescindible el trabajo de las compañías de Core 3 para recopilar estas cosas, de Utercine, de publicaciones de este tipo, las recopilan y les dan voz. Y gracias a ellas pues hemos conocido a un grupo llamado Gloss, la lidera Sadie Switchblade Smith, y Gloss son las siglas de Girls Living Outside Society Seat, o sea, chicas viviendo fuera de esta sociedad de mierda. Y eran una banda de hardcore punk de Olympia, Estados Unidos, con letras explícitas sobre las realidades trans. Y decimos que eran porque decidieron, con total consenso, parar el grupo a finales de 2016, cuando empezaron a tener propuestas capitalistas y comerciales serias para que el grupo fuera algo rentable para sacar discos, por ejemplo, con Epitaph Records, una de las grandes discográficas de punk estadounidenses. Y pensaban que era ir tan en serio haciendo punk les iba a impedir la participación comunitaria y local, y difícil mantener la coherencia política. Así que nada, vamos a escuchar a estas Gloss, así pateaba esa escoria, que es más o menos lo que significa el título de la canción con la que continuamos hoy en este Cienfuegos 279, tan pegado a la actualidad, en el que vamos a picar tantos temas distintos. Outcast Stomp de Gloss. Outcast Stomp. En otra canción se definen a sí mismas desafiantes, ¿no? Como las mujeres del futuro. Y no sabemos cómo será el futuro, pero sí que para construirlo debemos aprender del pasado. Y una lección que nos gusta mucho, que nos gusta siempre tener presentes, es conocer la historia de las Brigadas Internacionales. Son una de las facetas más conocidas de la Guerra Civil Española, tanto dentro como fuera del Estado. Hay películas, novelas, documentales, canciones, reconocimientos políticos y legislativos que han dejado una huella cultural profunda. Hay muchos testimonios de la participación de europeos, norteamericanos, australianos en los batallones de voluntarios que vieron en nuestra guerra el primer paso de una inevitable lucha internacionalista contra el fascismo. Muchos de ellos fueron jóvenes de buena familia, otros formaban parte de las élites culturales o trabajaban en medios de comunicación. Sus testimonios, pues, por lo tanto, aparecieron en muchos periódicos, radios, libros, pelis, exposiciones fotográficas de todos los países occidentales. Los ejercicios de memoria colectivos e individuales sobre estas personas se hicieron fuera de nuestras fronteras, alejados del silencio fascista oficial que reinó aquí dentro durante más de 40 años. Además, la vinculación clara que estas brigadas tuvieron con la lucha contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, con la resistencia francesa, los partisanos italianos, les otorgó el reconocimiento que estos recibieron al terminar la guerra en Francia, en el Reino Unido, en Canadá, Estados Unidos y demás. Sin embargo, sigue habiendo un grupo de personas que participaron en las brigadas internacionales cuyas historias siguen siendo bastante desconocidos. Para buscarlas tenemos las fuentes documentales, algunas autobiografías, como por ejemplo An Arab Who Fought in Spain, del palestino Najat Sitki, las referencias a ellos en obras de otros brigadistas y de los testimonios recogidos de los últimos supervivientes, por ejemplo, el tangerino Rubio Hamchi, que en una entrevista afirma recordar a unos 200 marroquíes en las brigadas internacionales. En palabras de la cineasta egipcia Amal Ramsis, estas historias nos demuestran que el mundo árabe es algo más que integrismo. Además, son un ejemplo más de cómo la guerra contra el franquismo no fue el enfrentamiento fratricida por el poder que en ocasiones nos quieren dibujar, sino una batalla ideológica y política de profundo calado que fue percibida como tal por militantes de países tan distintos y distantes como Irak o Egipto. Los datos sobre cuántos voluntarios árabes vinieron a luchar pues varían según los autores, pero se calcula que debieron ser alrededor de unos 1.000. Al menos 281 habrían muerto durante la guerra y sus restos sin identificar pues seguramente estén todavía en suelo español. Esa asignatura pendiente que tiene la memoria histórica española dicen que es reabrir heridas, ¿no? Es cerrarlas de una puta vez. La mayor parte de estos brigadistas árabes procedían de países cercanos, especialmente de Argelia y Marruecos. Y hay que tener en cuenta que los ciudadanos de estos países eran entonces nacionales de Francia o España, así que es difícil saber exactamente cuántos vinieron desde estos países. Algunos argelinos o marroquíes residían en Francia o en España y militaban en asociaciones políticas autóctonas con las que lucharon, por lo que pueden estar identificados erróneamente. Y algunos de los que provenían de estos territorios podían ser originarios de las metrópolis, y así en la documentación aparecen marroquíes procedentes del protectorado español con nombres como Aguilar Avilés y Antonio González. Así que ser español o francés o argelino o marroquí pues no es algo tan claro como podría parecer. Está en cualquier caso contrastada la presencia de al menos 493 argelinos y 201 marroquíes en las brigadas internacionales. Más sorprendente y pues probablemente más significativa es la presencia documentada de 4 voluntarios saudíes, 8 sirios, 125 voluntarios procedentes de Palestina, incluidas varias mujeres, aunque por los nombres parece que más que árabes eran de origen judío la mayoría, no musulmanes, 2 iraquíes, uno de ellos judío, 3 egipcios, 11 sirios y un ciudadano libanés. Sobre los voluntarios judíos, decir que ahora mismo hay una exposición en la Fundación Israel Sefarad, creo que se llama, en Madrid, que depende del Estado de Israel, con lo cual te genera todas las contradicciones del mundo ver una exposición sobre esos voluntarios valientes, ejemplo, antifascistas, en la sede de un Estado, en la representación diplomática de un Estado que está haciendo lo que está haciendo. Pero bueno, cierro paréntesis. ¿Qué hacían estos brigadistas árabes en la Guerra Civil Española? Pues probablemente en alguno de los casos no lleguemos nunca a saber las trayectorias personales que les llevaron a viajar a una contienda pues tan lejana en lo geográfico y en bastantes casos además a morir en ella. Pero sí hay algunas historias especialmente documentadas que nos hablan de una parte del mundo árabe de la que raras veces oímos hablar. Las historias de militantes comunistas, anarquistas, de escritores, periodistas y aventureros que vinieron a luchar aquí a nuestra guerra civil. Lo contaba y cantaba bastante bien el doctor Calypso, estos grandes del ska catalán que por cierto están de mini gira de regreso. Va ahora, claro está, uno de los clásicos de Dr. Calypso, ese Brigadistes Internacionales. Vèncer la foscor. homes i dones de més de 50 orígens diferents. Tot fent força sota la frase del no passaran. El novembre de l'any 38 de Terol, a Belchite, Caram, el front d'Aragó i a vora de l'Ebre que hi van deixar la pell. Tots aprenents per una futura guerra mundial. Bona voluntat, txecs i galesos, i australians també. Idiotes egipcis i algerians, plegaren els yanquis amb alegres cubans. De la freda Escandinàvia fins als mexicans, de la brigada Lincoln a la Selman. Tots fent força, sota el no passaran. Tots fent força, sota el no passaran. I una espurna de llum per vèncer la foscor. I una espurna de llum per vèncer la foscor. I una espurna de llum per vèncer la foscor. I una espurna de llum per vèncer la foscor. Para vencer a la oscuridad vinieron muchos brigadistas de origen árabe a la guerra civil. Por ejemplo, la historia de Najat Siddiqui probablemente sea la historia más conocida de todos estos brigadistas árabes, ya que este palestino era escritor y periodista de profesión y dejó bastante documentado su apasionante vida y especialmente su paso por la Guerra Civil Española. Además, fue el elegido por la directora de cine Amal Ramsis como eje central de un documental y hay algunos libros y artículos publicados sobre su vida, así que, como decimos, bastante bien documentada. Siddiqui nació en Jerusalén en 1905, estudió en Moscú, becado por el Partido Comunista, donde se graduó en Economía Política, fue amigo de Stalin y Jorge Dimitrov, participó en las disputas entre trotskistas y stalinistas, adivinando en qué bando, pues en el segundo, claro, y fue uno de los impulsores de los movimientos comunistas y antiimperialistas en Palestina, lo que le llevó a pasar varios periodos en la cárcel durante la época del protectorado inglés. Trabajó como periodista en Líbano, Siria, Francia y Palestina, asistió en Alemania al ascenso del nazismo, colaboró con el PKK kurdo y mientras que estuvo luchando en el Frente de Madrid se hizo amigo de Dolores Ibárruri, de la pasionaria, y en lo personal se casó con una ucraniana que era también dirigente comunista y tuvo 3 hijos. Durante la Guerra Civil luchó junto al Partido Comunista Español, con lo cual no fue exactamente un brigadista. Se ocupó, especialmente por orden del Comintern, de la famosa Guardia Mora, e hizo todo lo posible para conseguir que desertaran los que estaban en el frente y más adelante de intentar sublevar a la población nativa del protectorado de Marruecos contra el régimen de Franco. Sabemos que lanzó octavillas y arengas en árabe con un megáfono a los bereberes y marroquíes que formaban esas tropas con tan mala fama del ejército de Franco, ¿no? Hemos comentado alguna vez el mal recuerdo que tenían de que vienen los moros, la gente que estaba resistiendo en Madrid. Sí, mi abuela lo decía que le daba muchísimo miedo cuando decía que vienen los moros, era como algo súper desconocido. Sí, sí, sí, pues había moros que intentaban que esos moros, esos mercenarios que lucharon con los sublevados, con los autodenominados nacionales, pues dejaran de hacer el capullo. Así de claro. Nene. A ver, hay documentada alguna deserción en este sentido de la gente de la Guardia Mora y demás, pero no está claro que tuviese que ver con los esfuerzos de Sadki. En 1937 se marchó a Argelia, donde montó una emisora de radio en árabe y bereber, cuya finalidad era propagar la causa republicana entre los habitantes del protectorado español. Y en realidad, bueno, esta tarea estaba condenada al fracaso porque incluso los sectores más a la izquierda de la sociedad del protectorado en aquellos años tenían motivos más que suficientes para no deber ninguna fidelidad a la República. Otra cosa de la que se ha hablado poco en la historia de España es, y en concreto en la de la izquierda, es de cómo se trataron a las colonias durante la Segunda República. Y se las trataron como colonias. Exacto. Sadki murió en 1979 en Atenas, por lo que parece bastante desencantado con la Unión Soviética. Y escribió al menos dos libros, Un árabe que luchó en España y Nazismo e Islam. Es probablemente el árabe más conocido de cuantos lucharon en la Guerra Civil gracias a una biografía suya que lleva el bonito título de Nahat Sidki, 1905-79, el enigmático bolchevique de Jerusalén. Título francamente bonito. Sí. El autor es Salim Tamari y está publicado en el Journal of Palestine Studies de la Universidad de California. Pues vamos con la segunda historia, la del nacionalista marroquí Muhammad Hassan Al-Ghazani. ¿Se lee así? ¿Se dice así? Imagino que sí. Venga. Al-Ghazani. Al-Ghazani, que residía en Madrid durante el levantamiento. Este político, de posiciones moderadas, visitaba España con cierta frecuencia desde 1930, con la intención de convencer a los sucesivos gobiernos de la Segunda República y a los distintos partidos de la izquierda española de lo necesario que era tener en cuenta las aspiraciones independentistas marroquíes. ¡Qué palabras más largas! Después del levantamiento, Al-Ghazani propuso al gobierno un plan para evitar el aislamiento de marroquíes en el ejército franquista. Pero está claro que las autoridades republicanas no le hicieron demasiado caso. A pesar de todo, luchó durante toda la guerra junto al bando republicano y posteriormente escribió algunos artículos sobre sus experiencias. Artículos que son, además, especialmente importantes porque identifica algunos nombres de otros árabes destacados por sus luchas en las filas republicanas, como el del piloto argelino Muhammad Bilaidi. Muhammad Bilaidi. Bilaidi, perdón. Amigo de André Malraux y cuyo avión fue derribado sobre el frente de Teruel. El último caso es el de Sahil Mohamed, mecánico de profesión, nació en Kabilia, entonces parte del protectorado francés y ahora parte del territorio argelino. Emigró a la metrópoli, donde se afilió a la Unión Anarquista y a la CGT. Mohamed vivía en 1936 en Francia y cuando comenzó la Guerra Civil se alistó en en la centuria Sebastián Faure, un cuerpo de voluntarios francófonos que lucharon en la mítica Columna Durruti. De su vida, al margen de las brigadas internacionales, no queda mucho rastro. Sabemos que compaginó su militancia anarquista con la fundación de uno de los primeros movimientos de liberación nacional del Magreb, ya que cuando finalizó la guerra, volvió a Argelia. Y ya que hemos llegado hasta Argelia, pues vamos con una nueva pero breve sección sobre el punk de países donde pensabas que no había punk. Y lo hay. You can't handle it. porque en Argelia hay por lo menos una banda de punk, que es la que acabamos de escuchar, Democracia, un grupo rodeado de secretismo del que se sabe poco más allá de sus lanzamientos. Kra en árabe significa mierda, así que el nombre del grupo se podría traducir algo así como Demo Mierda o Mierdacracia, así más o menos. Llevan en activo desde 2007 y han publicado 3 discos, en 2009, 2012 y 2020. El de 2012 es especialmente interesante porque se trata de un split con una banda israelí, Mondo Gecko, con un título en árabe que no vamos a intentar leer, pero se traduce como algo así como Sin religión ni estado. En él aparecen canciones con nombres como Intifada o Fascislamims, el tema con el que les hemos presentado, que acabamos de escuchar, así que no dejan mucho espacio para dudar de las posiciones políticas de ambos grupos. Hemos leído también algunas declaraciones en las que ambas bandas cuentan que querían demostrar que no todos los árabes y los israelíes se odian y que ellos piensan que el origen de los males de la región está en la religión y en los estados. Sus discos han sido publicados, como no podía ser de otra manera, por nuestros sellos de referencia en esta sección sobre punk internacional, Tiananmen 89 y A World Divided, pero también por el sello con base en Alsacia, Darbuka Records, que también nos va a traer, seguro, alguna sorpresa en esta sección en próximos programas. Los miembros de Democracia no dan su nombre ni publican fotos, aunque hay algunas en la red tomadas en sus conciertos. Entre otras cosas, porque cualquier colaboración con un israelí, aunque sea antisionista, como es el caso, es delito en su país de origen, en Argelia. En realidad, muchas de las cosas que dicen son delito allí en Argelia porque, leemos en una entrevista, cualquier cosa que digas contra la religión o contra el gobierno o el simple hecho de llevar tatuajes puede hacer que termines en la cárcel. En esa misma entrevista hemos leído que la banda argentina Migra Violenta fue una de sus fuentes de inspiración y es una cosa que personalmente a mí me ha dejado loco, porque Migra Violenta es un grupo al que distribuimos material desde la District Hartos allá por los primeros 2000 y ha sido como de repente, ¡bum!, recordar un grupo del que ya no nos acordábamos. Las canciones de Democracia son en árabe de Arilla, que son gritos contra la religión, contra la opresión a la mujer, contra el imperialismo, la guerra y el Estado. El grupo sigue en activo, pero no pueden tocar en su país, como nos podíamos imaginar, pero sí participan en giras europeas, especialmente por Francia y Alemania. En estas giras también les toca sufrir el racismo de la policía, que no ve con buenos ojos a los argelinos. Ya han compartido cartel con muchos de los grupos anarcopunk más importantes, como con los Active Minds, quienes, por cierto, van a parar por Madrid dentro de un par de semanas. En realidad, los Democracia son una excepción. Son una excepción y no hemos localizado ninguna otra banda argelina en activo. La música en Argelia va por otros derroteros separados del punk, también en la música más reivindicativa. El rap y el hip hop han sido las músicas de moda las últimas décadas, pero también hay rock toareg o blues del desierto, que es muy popular en varios países saharianos. Hay grupos como Tinariwen o Imarhan y solistas como el maliense Ali Farka Touré o la argelina Mina Walet Umar, que escucharemos en algún otro momento, seguramente. Pero para cerrar, vamos a seguir escuchando punk. Otro tema de Democracia, en este caso es del disco de 2020, Don Mac. No sabemos de qué va, la verdad, pero el título es bonito. Dan Kahal Falard significa sangre de col en el suelo y suena, pues, así de trayero. Katy Perry se nos cuela en Cienfuegos, como se ha colado en la actualidad de los últimos días, nos lo trae la soldada guadiana. ¿Qué ha hecho Katy Perry? Así es, hace unos días nos sangraban los ojos a todas al ver la noticia de que un grupo de mujeres ricas se había dado un paseíto por el espacio. Mujeres ricas, eso es lo que las une, y solo por eso han tenido el privilegio, la oportunidad o la ocurrencia de hacer una excursión por el espacio y mancillar la noble gesta vital que conlleva llegar a ser astronauta y poder salir de este planeta para verlo desde lejos. Porque no es una misión, como han querido llamarlo algunos medios, es una excursión fruto del capricho de unos cuantos. Que hayan seleccionado solo a mujeres para hacerlo posible, tampoco es casualidad. Forma parte del desgastado y fraudulento mensaje de que si lo hace una mujer es revolucionario y empoderador. ¡Qué cansino sois, joder! Que no lo vendáis como un acontecimiento feminista. Que por si algo lucha el feminismo es por la transversalidad. Solo han sido unas cuantas mujeres ricas satisfaciendo caprichos de ricas y ricos y de paso enseñándole al mundo que están por encima de ti y de mí. Y no porque viajen al cielo, sino porque hacen lo que quieren y cuando quieren. Porque da igual que sean mujeres, que haya mujeres negras, que no, que está pringado de patriarcado y machismo, además. Usar, así con mayúsculas, la imagen de mujeres para hacer más publi de tu producto, pues oye, es lo mismo de toda la vida, pero con cohetes espaciales. Estética. Pero hay algo que ha sido realmente sangrante todo este espectáculo. La falta de rigor al contar la noticia. ¡Oh, sorpresa! Han llegado a afirmar que era la primera misión, otra vez misión que no, que es excursión, llevada a cabo íntegramente por mujeres. Mentira. Sangrante también que, de ser así, un acontecimiento tan importante, solo de una de estas mujeres tenga nombres y apellidos. Porque según El Mundo, la misión de los Cullons la componían Katy Perry, la novia de Bezos y otras cuatro mujeres. O sea, entre comillas, porque es literal lo que ponía. Sí, sí, sí. Lo de la novia de Jeff Bezos a mí me dejó. La novia de Bezos y cuatro mujeres. Random, estándar. Joder, si le das tanta pompa al asunto, al menos dinos el nombre de la ricachona para poder adorarlas en un templo. ¿Por qué grité mentira con aquello de que fuera la primera misión espacial hecha por mujeres? Porque en 1963, Valentina Tereshkova, Irina Ponomariova salieron al espacio tras ser seleccionadas con durísimos exámenes entre 400 candidatas. ¿Y quiénes fueron estas mujeres? ¿Quiénes fueron? Pues vamos con ellas. Valentina Tereshkova era una niña, hija de migrantes bielorrusos, obreros, que pronto se interesó por el paracaidismo. Trabajaba en el sector textil, como su madre, mientras acababa sus estudios por correspondencia y se formaba para ser paracaidista. Tras la salida al espacio de Yuri Gagarin, el programa espacial soviético quiso mandar a una mujer al espacio. Tenían que reunir una serie de requisitos, entre ellos ser paracaidistas, y tras una selección, como he dicho antes, entre 400 aspirantes, con exámenes teóricos, prácticos, Valentina fue seleccionada para protagonizar la primera misión, ahora sí, misión espacial llevada a cabo por una mujer. Estuvo preparándose vuelos de ingravidez, pruebas de aislamiento, pruebas en centrifugador, teoría de cohetes, naves espaciales de ingeniería, 120 saltos en paracaídas y formación de pilotos de aviones de combate. No sé si Kate, la novia de y las cuatro mujeres misteriosas habrán hecho algo de esto, pero ella pasó varios meses en un entrenamiento intensivo, concluyendo con exámenes en noviembre de 1962, después de lo cual a ella y a las cuatro candidatas restantes se las nombró subtenientes de la Fuerza Aérea Soviética. Así, el 16 de junio de 1963, una nave llamada Vostok 6, con Valentina Tereshkova como única tripulante, fue lanzada con éxito al espacio. Comenzaba la primera misión espacial femenina. Las palabras que pronunció antes de despegar fueron: «Oye cielo, prepárate, allá voy». Y ya ves que sí fue. Y con solo 26 años, que era 10 años más joven que el astronauta más joven conocido. Sí. Sin embargo, como más tarde reconocería ella misma, el vuelo no fue nada agradable. Durante los 3 días de viaje, Tereshkova tuvo fuertes náuseas, migrañas, las cuales no le impidieron mantener al día el diario de a bordo y llevar a cabo todos los detalles de la misión. Además, se había producido un error en la programación de la trayectoria y ella misma tuvo que variarla para conseguir que la nave no se alejara de la Tierra y pudiera regresar tal y como estaba previsto. Madre mía. Claro. Tras 48 vueltas a la Tierra y más de 70 horas de vuelo, el 19 de junio de 1963, Tereshkova abandonaba la cápsula de vuelo y terminaba su descenso en paracaídas desde 6.000 metros de altura hasta poner los pies en Karaganda, Kazajistán. Esta no sé si besó el suelo como la que te permite, por favor. Pero debería haberlo besado. Jodido espectáculo. Hay que besarla a ella. O sea, si quiere. Por supuesto. Perdón. Se había convertido en una leyenda de la aeronáutica espacial. Destacó también que fue la primera mujer en mandar un mensaje a la Tierra desde el espacio. Primero fue Yuri, primera señora. Valentina, que casi en ningún sitio lo dicen, pero ahí está, y así se dice. Más mujeres astronautas, comandante, todas ellas con un referente tan sumamente gigante como fue Valentina y las otras compañeras que mencioné. Podemos mencionar a Sally Ride, primera mujer americana, que no solo salía al espacio, sino que ayudó a desarrollar el brazo robótico del transbordador espacial, que fue la primera persona en usarlo para recuperar un satélite. No. Ahí en nada. Svetlana Savitskaya. 20 años después que Valentina, es decir, en 1982, esto es como antes de Cristo, antes de Valentina y después de Valentina, fue la primera en realizar una actividad extravehicular. Permaneció fuera de la estación durante 3 horas y 35 minutos, realizando con éxito trabajos de montaje, cortes de metal y soldaduras. En aquel momento se convirtió en la primera mujer que viajó 2 veces al espacio. A ella, sus compañeros le recibieron en la nave con un caluroso «Tenemos un delantal preparado para ti». Hostia. Y yo imagino que lo hacía mientras se rascaban los huevos. Imagino que difícil con el traje espacial, pero... Seguro. Pero querían. Sí, querían. Como querían. La canción del siniestro total. Cansinos, tío, con el soplete y la boca le tenía que haber dado Svetlana. No te cortes, Svetlana. La siguiente que puedo mencionar es Ellen Ochoa, primera mujer de origen latino en viajar al espacio. Era de padre mexicano. Es la coinventora de 3 patentes sobre sistemas ópticos. Supervisó a 35 ingenieros y científicos en la investigación y el desarrollo de los sistemas que computó para misiones aeroespaciales como jefa del Intelligent System Technology Branch y participó en 4 misiones espaciales. La doctora Mae Jemison fue la primera mujer afroamericana en el espacio en el segundo vuelo del transbordador espacial Endeavour, que la llevó a ella y otros 6 astronautas al espacio durante 8 días. Fue especialista de misión y trabajó en el experimento sobre investigación de células óseas. Nada, apenas estaban preparadas todas estas mujeres por lo que vemos. ¿No fue pagando simplemente? Sí, seguro que sí. Esto es todo relleno del currículum. Inglés nivel medio. Peggy Whitson... En 1960 hizo historia cuando en 2008, se convirtió en la primera mujer en comandar la Estación Espacial Internacional. Su impresionante carrera incluye múltiples misiones espaciales y un récord como la mujer del mundo que más días ha estado en órbita, que son 665 días, 22 horas y 22 minutos. Estamos hablando de 2 años. Casi nada. A mí me estalla la cabeza con esto. Eileen Colix, el coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y piloto de pruebas, dejó su huella como la primera mujer en pilotar un transbordador espacial y la primera mujer en comandar una misión del transbordador espacial. Fue la primera astronauta en volar el transbordador espacial usando una maniobra de paso de 360 grados. Primera astronauta, queremos decir, entre hombres y mujeres, fue ella. ¿Qué proporcionaba esto? Que al girar la nave 360 grados podías hacer fotografías de la parte inferior del transbordador. Oh. Chaki Mukai fue la primera mujer japonesa en viajar al espacio. Estaba especializada en cirugía cardiovascular. y mientras estuvo a bordo llevó a cabo 82 experimentos relacionados con las ciencias biológicas y la medicina espacial. La doctora Kalpana Chawla, que fue la primera mujer nacida en la India a viajar al espacio, y Samantha Cristoforetti fue la primera italiana. Ambas ingenieras aeroespaciales, porque parece que es lo que tienes que ser para viajar al espacio. Por lo que sea. Por lo que sea. Me dejo muchas por medio, pero me gustaría mencionar a Sara García Alonso, con un currículum académico que te deja seca, o sea, dimensiones, matrículas, cum laudes y todo lo que te puedas imaginar. Ha sido seleccionada entre más de 22.000 candidatas y candidatos para viajar al espacio. Es de estudió en la Universidad de Salamanca. Ah, bien. Es compa de estado. Y como bien dijo el otro día el recluta pensador, qué importantes son los referentes, pero los buenos, joder, los buenos. Y con esto acabo, con el paseíto capricho espacial, que lo único que ha conseguido ha sido ensuciar la trayectoria de las mujeres en lo relativo al espacio, y cabe decirlo también, en ensuciar, pero esta vez en sentido literal, llenar de mierda el planeta y el espacio. Porque ¿sabes cuál es el impacto medioambiental de los 11 minutos de excursión? 93 toneladas de CO2. Se calcula que una persona normal y corriente genera 2 toneladas al año. Ah, bien. Y estamos hablando de 11 minutos 93 toneladas. Para el caprichito de las nenas. Luego tú recicla. Luego ve en bici y no pongas el aire acondicionado. Que el problema de la contaminación eres tú. Como bien dicen los Ofaguirre, que si se han descongelado los polos, es por ti. En este, es por ti. Vertidos en el río, nubes de CO2, guerra santa armada para... La acción pactada, pilla un coche eléctrico, adquiere esta patata rara. Ecológico es lo lógico, precio y demanda. Ok, para, si quieres que recicle, paga. La bestia se devora a sí misma, una plaga. Un calvo pilla un jet privado y vuelve con pelo de Ankara. 600 caballos rugen por toda la plaza y me siento culpable por echarme un porro en la terraza. Desayuno mientras veo alguno que más rueda en la Fórmula 1. You know. Estoy volviendo al pueblo del abuelo mientras veo a empresas químicas verter mierda en el riachuelo. Cojo el coche pa' currar cada día, vivo en el monte. El fin de pillo bici, recorro montañas bajas. Me he comprado un chándal para hacer deporte y divido la mierda que genero en diferentes cajas. La meteorología se ha vuelto inestable, la vida más cara y yo no tengo para echarte un cable. Nada. La presentadora me habla en tono amable por la tablet, dice eres culpable y me mira a la cara. Y esto es por mi culpa. Y esto es por mi culpa. ¿Cómo suenan estos Sons of Aguirre por ti? Sí, qué chute. Sí, sí, pues ya que estamos hablando de contaminación, de esa responsabilidad de las empresas en la, pues en la destrucción del medio ambiente, en esa búsqueda del máximo beneficio, vamos a cerrar el programa con la historia de la primera gran movilización que hubo en el Estado español contra la contaminación. No se llamó así, la etiqueta ecologismo llegaría algunas décadas después, pero lo era, aquello era una movilización ecologista. Pero, por supuestísimo, con más componentes sociales, económicos, políticos. Como decía el activista brasileño Chico Méndez, la ecología sin lucha de clases es jardinería. Y por eso, en diciembre de 1988, a Chico Méndez le asesinaron los terratenientes. Su lucha ecologista en la Amazonía era una amenaza para los intereses económicos que había detrás. 100 años antes del asesinato de Chico Méndez, al otro lado del Atlántico, fue el llamado Año de los Tiros en la provincia de Huelva. Una cifra nunca confirmada de personas, entre 13 y 300 según las fuentes, fue asesinada por disparos del ejército español en una protesta frente al ayuntamiento de la localidad onubense de Minas de Río Tinto, en la que estaba pidiendo la prohibición de la calcinación al aire libre para la separación de los minerales. Un método brutal, pero muy barato, que generaba, pues te lo puedes imaginar, unas humaredas terribles. Quemar ahí con mogollón de madera todo el mineral para que con el calor que se generaba se separasen los distintos componentes y separar por un lado lo que tenía valor económico y por otro lado lo que no, para tirarlo por cualquier lado. Las humaredas que generaba aquello eran tremendos. Pero vayamos por partes para entenderlo. Vamos a ir partiendo en trocitos. Esta historia la conocí este mismo fin de semana en mi escapada vacacional de la llamada Semana Santa, porque aunque fuimos para Huelva a ver el mar, como buenos madrileños cuando juntan un par de días libres, no podía faltar una visita algo express en esta ocasión a las minas de Río Tinto, en el interior de Huelva. Siempre nos ha interesado todo el tema este de la minería industrial, la historia de la industria, me flipa y madre mía, estamos aquí un poco con la review turística, no conocía yo esto y madre mía. Existe el llamado Parque Minero de Río Tinto, está pensado para el turismo e incluye varias experiencias de visita a instalaciones antiguas, en su mayoría la compañía británica Río Tinto Company Limited, la compañía. Vamos a referirnos mucho a ella durante este bloque del programa. En nuestro caso solo tuvimos tiempo de hacer la experiencia de coger el ferrocarril minero, que recorre en vagones que imitan a los de la época 11 kilómetros de los más de 80 que tenía este tren que se construyó la compañía privada, la Río Tinto Company, en 1875 para llevar los minerales hasta el puerto de Huelva. En Huelva capital, por cierto, se ha recuperado para el uso público el antiguo muelle de carga de la compañía minera en la ría, en el puerto, y es uno de los atractivos turísticos de una ciudad que no tiene demasiados atractivos turísticos de los convencionales. Quienes buscamos otra cosa, hemos encontrado en Huelva cosas muy curiosas, pues como ese muelle de carga. Ver esas minas antiguas, los trenes, los propios paisajes, impresiona. Aunque no sepas mucho de qué va la vaina, aunque no seas especialmente curioso, la verdad es que es algo que gusta ver. Y la guía de la visita nos puso en su explicación sobre la pista de muchas, muchas cosas interesantes. No como otras veces que haces las visitas turísticas de sitios que tienen tanto que ver con la clase obrera, con la historia industrial, con la historia del capitalismo, y te van suavizando el discurso de tal manera que no te enteras de nada. Parece que las cosas sean así porque sí, y se suaviza para intentar no enfadar a nadie. No, aquí lo explican bien, y estas minas obedecen a un contexto muy claro, y en este caso la Segunda Revolución Industrial y una España de caciques dispuestos a venderse al capital extranjero sin problema alguno. Toda la zona alrededor del río Tinto, en ese interior de Huelva, en la frontera con la provincia de Sevilla, ha sido tradicionalmente minera. Tendemos a asociar erróneamente las minas solo al norte de la península, ¿no? Asturias, el carbón, esa cuenca minera, borracha dinamitera. Pero eso, siendo así, es relativamente reciente ese imaginario que tenemos de la minería asturiana y del carbón. Ya desde tiempos romanos hay minas repartidas por toda la península, por toda Iberia. Era la gran mina del imperio de distintos minerales según las necesidades de la época. Entre ellos, la plata, que es la que se extraía originalmente en Río Tinto, la que extraían ya desde los tiempos de los romanos. Las explotaciones tradicionales de la minería en la comarca minera de Río Tinto afectan al medio ambiente, claro que sí. las hubo siempre en la zona, pero eran más o menos compatibles con los usos agropecuarios tradicionales habituales en otras regiones similares en las que no había minas. O sea, podían estar ahí excavando los romanos después en la Edad Media, después incluso siglo XVIII, XIX, pero al lado podían estar criando cabras y era más o menos compatible, convivían. Nada que ver con cómo cambió todo al llegar los modos de hacer las cosas que impuso el capitalismo industrial, ese capitalismo industrial que fue propiciado por la segunda revolución industrial que venía del Reino Unido, de Gran Bretaña, con esas máquinas de vapor, esa capacidad de hacer mucho más rápido, pero a la vez de necesitar mucha más materia prima que la encontraron aquí, en el Río Tinto. Paréntesis, antes de seguir un paréntesis. El Río Tinto se llama así porque debido a la altísima concentración de minerales de la zona donde discurre, sus aguas son de un color muy rojizo. Rojizo como el vino tinto al que cantaba Tony Tribe en esta versión reggae de Neil Diamond. Una versión reggae que te va a sorprender porque lo más probable es que la conozcas por una versión que hubo algo posterior de otro grupo de reggae mucho, mucho más conocido y comercial. Red Wine. Red, red wine, pour to my head, makes me forget that I still need her so. Que seguramente te suene más en otra versión también reggae de V40. Fueron uno de los grupos de reggae que más éxito comercial tuvieron y la versión de V40 es de 1983. La adaptaron directamente de esta versión que acabamos de escuchar, insisto, versión Tony Tribe, que es de 1969, sin saber los V40 que la versión original de Red Red Wine era de un par de años antes, de 1967. Y no era una versión de un desconocido, era del mismísimo cantautor estadounidense Neil Diamond. Él no la hacía en la versión original en plan reggae, más cantautor, un poco más lenta, el más ritmo todavía. Reggae. Sí, más él. El ritmo reggae lo puso Tony Tribe y en el año 83, V40, pues hicieron esta versión que fue un absoluto éxito pues, global prácticamente. Pero estábamos hablando de otro Tinto, del Río Tinto, del ritmo reggae. Vamos a regresar a Huelva. Leemos en un completo artículo que firma Miguel Ángel Collado Aguilar en El Salto Andalucía, publicado en 2018, que el 14 de febrero de 1873, y después del fracaso de una subasta en la que no hubo pujadores, la primera República Española vendió, por 93 millones de pesetas de la época, no solo los derechos mineros sobre esta parte del subsuelo, sino también el suelo y el espacio aéreo que quedaban sobrepuestos a los yacimientos minerales, lo que no deja de ser una renuncia a la soberanía. Aquí los que se dan golpes de pecho con España, España, igual no dijeron nada. Lo vendió una compañía creada expresamente para esto, la Rio Tinto Company Limited, que trajo directamente del Imperio Británico su tecnología, entre ella el mencionado tren, ingenieros y costumbres. Entre las costumbres, sin embargo, no estaba ese pujante sindicalismo industrial de su país. La mano de obra para el trabajo duro, para la minería, el transporte y todo lo asociado a unas minas tan bestias como lo que os estamos contando, era gente local y trabajaban según la legislación laboral local, o sea, la no legislación, la inexistente. Pero eso sí, adaptaban algunas costumbres británicas. Se trabajaba todos los días del año, excepto el día del cumpleaños de la Reina Victoria. Navidad, Año Nuevo, esas pijadas, sí abrió la mina, el día del cumpleaños de la Reina Victoria no. Curiosidad que dice, por británicos ricos. Mientras que los ingenieros y los mandos se montaron un gueto, el actual barrio Buenavista, con casas de estilo victoriano en la localidad de Minas de Río Tinto, los locales tenían unas condiciones de trabajo durísimas, durísimas, unos salarios no acorde a esa dureza del trabajo, y aunque sí, se construyeron viviendas para obreros, en la mayoría de los casos tenían que buscar la vida y con tu salario pues buscarte el dónde vivir. De todos modos, también hay que explicar que emigró muchísima gente desde otros puntos de España y la cercana a Portugal, pues para buscarse la vida, pues en este modo de salir de la miseria del campo para encontrar pues otra miseria, el gran engaño quizá del capitalismo industrial. Eso sí, mucha alta tecnología, pero del antiguo modo de trabajar en estas minas que llegaron a ser las más importantes del Imperio Británico, pues de eso no se libraron. La tecnología, que el modo de trabajar antiguo tenían para separar los minerales, el que os hemos explicado antes, eso siguió. ¿Por qué? Porque era barato, porque era muy barato, como se hacía esa manera antigua de separar los minerales, y bueno, que lo expliquen mejor en el artículo del Salto. No todo fue innovación, sino que la compañía siguió utilizando el mismo sistema de beneficio del mineral que usaban sus antecesores en la explotación minera, la calcinación al aire libre, que consistía en la ubicación de grandes montones de piritas sobre una base de leña que ardía durante meses, desprendiendo a la atmósfera un humo que contenía gran cantidad de azufre y resultaba tan letal para la vegetación como dañino para la salud de los animales y las personas. Las teleras, que era como los habitantes de las minas denominaban a los montones de mineral por su parecido a una pieza de pan que recibe el mismo nombre, se extendieron de sobremanera una vez que la compañía empezó a producir cobre a escala industrial. Y lo que antes había sido una molestia se convirtió en una amenaza para la vida vegetal y animal en una extensión de tierra que iba más allá de la estrictamente minera. Lo que dotó de argumentos tanto a las oligarquías agropecuarias, deseosas de limitar o erradicar el poder de la compañía, como de los pequeños campesinos que veían morir sus cosechas por los efectos del humo y de la lluvia, que se tornaba en ácida cuando pasaba a través del primero y hacía que las consecuencias de las calcinaciones llegaran incluso al agua de consumo. Vemos aquí una curiosa coincidencia de intereses entre esos antiguos caciquillos locales, no las oligarquías agropecuarias a las que le había quitado el poder de repente una compañía de origen británico que además no hacía mucho por hacerse querer, y también intereses de los obreros de la minería y la gente que vivía y trabajaba allí. Todo esto llevó a la organización de movilizaciones conjuntas para terminar con las teleras, para que la legislación de los ayuntamientos o la estatal pues contemplara que no se podían hacer esas barbaridades para acabar con esa contaminación asociada. Los líderes obreros lograron colar entre las reivindicaciones muchas de carácter pues puramente obrero, económico u organizativo de la empresa, muchas cosas estrictamente laborales como la reducción de horas de jornada o, esta es muy gorda y muy concreta, la supresión del descuento de jornada los días de manta. Los días de manta eran los días que no podían trabajar porque los humos que provocaban estas calcinaciones de minerales, ese día no se trabajaba, pues ese día no cobrabas. O sea, por algo que no era tu culpa, te jodían y te hacía y no cobraban. Y era una de las reivindicaciones que había, que se dejara de hacer esto, mientras se dejaba de hacer, pues que ese día yo también lo cobre, que no es mi culpa. se convocó en un ambiente festivo y encabezado por bandas de música, que a veces decimos que en la lucha de antes no había hueco para el ambiente festivo y las fiestas. También lo había, también lo había. A veces nos podemos quejar de las batucadas y de las charangas en según qué manis, pero hay manis en las que puede tener sentido. Esta es una manifestación ciudadana, obrerista, pero también de los campesinos, y que pues era pues en un ambiente festivo juntarse todos para decir, oye, deja de hacer esto, ¿no? Fue el 14 de febrero de 1888, coincidía con el aniversario de la venta del Estado español a la compañía de estas tierras. Salieron dos marchas simultáneas desde el municipio minero de Nerva y desde el municipio agropecuario Zalamera la Real, mucho simbolismo ahí, para confluir en la capital de la comarca, en Minas de Río Tinto. Sabedor de esto, el alcalde le entró un poco el canguelo, solo tenía una pequeña dotación de la Guardia Civil, así que pidió refuerzos, vaya los esfuerzos que le trajeron, dos dotaciones del ejército. El caso, en un punto de confusión, tras entregar en una manifestación que estaba siendo pacífica las peticiones al alcalde, entre ellas pues que el municipio, como municipio soberano que era, prohibiera las teleras, se lió, y se lió bien liada. Leemos en el artículo: el gobernador civil manifestó la imposibilidad de prohibir las teleras y salió al balcón del edificio, desde donde ordenó a la Guardia Civil dispersar a los manifestantes. Pero en vez de esto, quizá por la confusión que debió generarse, lo que ocurrió fue que el regimiento de Pavía abrió fuego contra los congregados y estos huyeron en desbandada, dejando tras de sí una plaza totalmente arrasada y a 13 muertos. 13 muertos documentados en ese momento de disparar, pero hubo más muertos. La propia compañía en documentos oficiales reconocía que hubo 45 muertos, pero se habla de que hubo quienes enterraron a los suyos de manera clandestina por miedo a represalias, por miedo de que supiera que habían estado en esa manifestación, que habían puesto pegas a la compañía. Entonces quedarse sin trabajo, sin vivienda, sin nada. Joder. Todo en la región dependía de lo que dijera la compañía, una compañía extranjera privada, no nos olvidemos, que estaba por encima incluso del poder del Estado. El miedo caló en la comarca minera. No volvió a haber manifestación masiva alguna hasta 1913. La compañía además tiró luego por el tema económico para ganarse a los aliados no naturales de los obreros. Compró a los antiguos caciques sus tierras y a los pequeños agricultores pues les hizo lo mismo. Les compró sus tierras, los que las tenían, o les dio buenos puestos de trabajo en la minería pues para comprar su silencio, que suele ser la táctica que se utiliza en muchos, muchos, muchos problemas y conflictos de este tipo. Eso sí, los antiumistas, que así se les llamó, tuvieron una pequeña gran victoria, ganada con mucha sangre, un precio demasiado caro. El 29 de febrero de 1888 se decretó el fin de las calcinaciones al aire libre y se impuso a las empresas buscar otras formas de beneficiar el material. La compañía alegaba entonces que iba a ser todo muy caro, que no va a ser rentable, vamos a tener que cerrar. Y para demostrar que no vamos a ganar dinero, hubo muchos despidos. Y es que no estamos ganando lo suficiente, que nos dicen que no podemos hacer estas hogueras. Claro, empiezas a generar mucho paro, el gobierno dice, habrá que echar para atrás, generando un importante problema de desempleo que obligó al gobierno a reconsiderar lo decretado. Eso sí, en base a los estudios que haría una delegación de expertos que visitaría la zona. Los expertos dijeron, que independientes ellos, no es muy raro que nadie les comprara, porque la compañía no compraba nunca a ningún cargo electo, no compraba nunca a nadie que se lo pusiera, no compraba nada, eran muy honrados. Pues dijeron que no era para tanto, el aire de la comarca no era nocivo y que contenía una proporción imperceptible de azufre y metales. El caso es que el cambio de ley pilló entre cambios de gobierno en aquel horroroso turnismo de la Españita de finales del siglo XIX entre conservadores, liberales, y no se animaron a terminar de cambiar la ley. Siguió formalmente prohibido el tema de estas quemas, lo dejaron que sí y que no, y al final lo que pasó, las teleras acabaron dejándose usar porque surgió otro método para separar los minerales más barato. Que al final es lo que les importa, más barato, sí, claro. También muy contaminante, pero al menos no tan contaminante como llenar todo de humo que no deja ni ver, ya no solo lo que respires, sino que directamente ni ves, una contaminación tan clara. Era otra contaminación pues más sutil, la lixiviación se llama. Flipante todo, ¿no? Es que... Es impresionante. Sí, sí. Pues lo gordo es que estas minas en cuestión, las que ahora visitamos en plan parque arqueológico, en plan, no, mira el pasado, mira qué barbaridades hacían, estuvieron activos hasta hace dos tardes, como el que dice. La Rio Tinto Company Limited, los británicos, fueron concesionarios hasta 1954, que la cosa dejó de ser un poco rentable, el cobre ya no daba para tanto y demás, y entonces la empresa la vendieron. Fue pasando por manos de varias compañías y conglomerados de empresas españolas, apoyadas, por supuesto, siempre por el Estado, que somos muy liberales para lo que queremos, pero para lo que vale mucha pasta siempre entra el Estado. Empresas de nombres que a lo mejor pueden sonar como Unión de Explosivos Río Tinto, eso durante la dictadura, Río Tinto Minera, ya en democracia, hasta que al final la mayoría de las minas de esta zona, es que a veces hablamos de la mina como si fuera una única explotación, no hay muchísimas, más en una comarca así de tanta, tanta explotación, pero más o menos en 2001 no quedaba ya minería en Río Tinto, y entonces se tiró más por el tema turístico. Pero, y esto a mí me impactó una barbaridad, justo al lado de este parque temático de la minería en el que se han convertido las antiguas explotaciones, hay una tremenda mina a cielo abierto en activo, la mina de Cerro Colorado, operada por una filial de una empresa chipriota que se llama Atalaya Mining, que ha hecho una empresa específica para esto, que sí dicen que es de capital español, pero hoy en estos tiempos de globalización, pues bueno, eso es un poco relativo, y es una mina de cobre tremenda, que genera paisajes absolutamente de otro planeta, pero que está ahí mismo, y que además yo lo vi en el domingo de Resurrección, supuesto festivo, ahí había trasiego. No sé si celebrarán el cumpleaños de la Reina Victoria, pero ¿qué te iba a decir? Que pero desde luego el domingo de Resurrección no paran, el cobre tiene que seguir saliendo. La verdad es que impresiona, porque estás viendo esas historias del siglo XIX, principios del XX, y luego estás viendo esto en tus morros, y es un poco tremendo. Total. Y muy recomendable la visita, eso sí que insistimos en ello, las visitas que nos sirvan también para plantearnos el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué no? Futuro inmediato, el próximo 28 de abril, sorteo. Lo recordamos, sorteo, para cerrar. Sí, sorteazo. Ese lienzo pintado a mano por Krustaf Stencil Art, con el logo del programa que nos diseñó nuestro amigo Nimoy. Lo sorteamos en redes sociales, bueno, redes sociales no, en Instagram, únicamente en Instagram, y por email, comandante@cienfuegosradio.com. Y con esto pues nos despedimos hasta el próximo lunes 28, que diremos quién ha ganado el sorteo. Y nos vamos a ir con una canción que habla de Cuenca Minera, pero no la de Huelva. Pero bueno, para que no sea lo obvio de muchas veces asturianos hablando de la minería asturiana, muy digna, por supuesto, va a ser unos gallegos hablando de la minería asturiana. Siniestro Total y Cuenca Minera. Nos escuchamos.